Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, Manuel Lazo es el director de la estación, está el señor que nos controla, a ustedes y a nosotros, ¿no? Porque no es el que controles. Es el responsable de todos los controles aquí. Señor Luis Yerloyo. Por acá frente a los micrófonos, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y por supuesto, la mayor parte de los abrazos y los cariños y buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que todas las mañanas nos acompañan aquí en esta ventana que se abre de par en par y abrimos con la Orquesta Sin Frontera, un canto por la paz y la vida, porque a eso apuesta la revolución bolivariana, a eso apuntamos las personas de bien, seamos seguidores o no de la revolución bolivariana. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la vida y una mejor calidad de vida? Así que arrancamos con estos temas y tenemos muchísimas informaciones que darle el día de hoy. Una de ellas es que hoy serán anunciadas las claves para la inversión productiva. Eso lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su sexto programa de radio En Contacto con Maduro, y dijo que hoy encabezará una reunión con los miembros de la Conferencia Económica por la Paz para dar los detalles de la nueva fase de la ofensiva económica. Voy a participar junto a ministros, vicepresidentes de gobierno y presidentes de empresas fundamentales del Estado para explicar en vivo y directo todo el plan de ofensiva económica y convocar a todos los actores económicos del país para que nadie diga que a mí no me dijeron, a mí no me invitaron. El tonito se lo doy yo, ¿no? Pero sí, se lo dijo el presidente Maduro. El jefe de Estado informó que estuvo reunido desde la 1:00 p.m. con los ministros de las áreas económicas en una reunión larga, intensa, productiva de equipo con los responsables de las áreas económicas del gobierno. También dijo, vamos hacia un nuevo orden económico interno, diversificación, satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro pueblo. En la reunión que sostuvo el presidente Maduro en 9:00 a.m. con el tren ejecutivo, Maduro dijo que lograron identificar 11 sectores productivos esenciales para el desarrollo económico del país. Entre los motores que nombró está el petrolero, petroquímico, construcción, industrial, que contempla subsectores, donde destacó el automotriz y anunció que próximamente hará pública una lista de precios justos para los vehículos producidos en Venezuela. Por otra parte, el presidente anunció que el viernes 25 de abril se iniciará una jornada masiva de fiscalización a todos los establecimientos del país con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos. Dentro de esta ofensiva global de producción, abastecimiento y precios justos, vamos a iniciar con varios miles de inspectores una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país para el cumplimiento de la Ley de Precios Justos y para que respeten los precios de los productos de primera necesidad. Además, informó que el día de hoy sale en Gaceta Oficial el mecanismo público de fijación de los precios justos. Eso no había salido. Y por supuesto que muchos se agarraron de ahí para poner para fijar precios que les da la gana. Uno de esos rubros me imagino que será el café. Y otra cosa, es impresionante, yo no entiendo, si aquí se producen quesos, son quesos nacionales, ¿cómo es posible que ahora una mozzarella te cueste más cara que un jamón? No. A los cerdos los tienes que vacunar, alimentar, o sea, se invierte más en el jamón y en los derivados del cerdo que haciendo un vulgar queso mozzarella. Que alguien me explique que en los supermercados, que es donde se consigue más barato, porque ni se te ocurre ir a una panadería o una carnicería a comprar charcutería, te esté costando 300 y pico de bolívares un kilo de queso mozzarella, pero vas al mercado de Quinta Crespo, en una charcutería en el mercado de Quinta Crespo, te sale a la mitad. Entonces ahí hay una distorsión, hay una especulación brutal en lo que son uno de los ejemplos, el caso de los quesos, el otro lado, el caso del café. Pero bueno, ya salió en Gaceta Oficial el mecanismo público de fijación de los precios justos y ya no tendrán tutía. Ahí ya la cosa estará mucho más clara en lo que se refiere a los precios. Este mecanismo será a través de la página web oficial de la Superintendencia de Precios Justos la que establezca los parámetros referentes al valor real y justo de cada producto. La gran mayoría de los productos, estimó Nicolás Maduro, que bajarán del precio especulativo, que lo tienen, que ni que lo digan. Otros mantendrán más o menos el mismo nivel y otros subirán como debe ser en una economía. Y añadió que aquel que abuse con la especulación y el acaparamiento le va a ir muy mal, advirtió. Maduro subrayó la importancia del modelo económico social desarrollado por el gobierno bolivariano con el objetivo de mantener la igualdad y la justicia en Venezuela, demostrando ser superior al modelo capitalista implantado por la Cuarta República. Algunos creyeron que podrían destruir el proyecto socialista y acabar con esta patria. Explicó Maduro que el modelo socialista ha demostrado ser infinitamente superior al capitalismo y que basta comparar la vida que tuvo el pueblo venezolano en la Cuarta República y la que goza ahora. Pero bueno, por un lado estamos por allí, o sea, por un lado, ya está en Gaceta Oficial este mecanismo, empieza una fiscalización masiva, esperemos que bajen los precios de muchas cosas que tienen precios especulativos. Oigan, señores, pero por un lado nos están dando un cariñito y por el otro lado nos siguen metiendo el dedo en la boca. Aumentarán 40% las tarifas del pasaje suburbano e interurbano, el ajuste será fraccionado. Conchale, vale, a mí que alguien me explique. Pagamos un pasaje carísimo en un transporte pésimo. Un transporte colectivo pésimo, porque ok, el que depende del Estado, tenemos el Metrobús, el Estado ha invertido un dineral en el transporte colectivo público en el interior del país, pero en Caracas somos rehenes de una cuerda de chupasangre, de chupadinero, que nos montan en unas cafeteras, nos dan un pésimo servicio, porque nos encontramos choferes que ponen música espantosa a todo volumen o que los viernes a las 7 de la noche están bebiendo como unos cosacos dentro de la camionetica, que si no hay cola los tipos se creen Meteoro, el rey de las pistas, y uno se la tiene que calar. Dejan subir a matraqueadores, dejan subir a vendedores, dejan subir a pedigüeños, dejan subir atracadores, porque qué casualidad que cuando atracan en una camionetica, que ya me ha pasado varias veces, al chofer ni lo tocan. A todos nos despluman, menos al chofer. No es que estemos pidiendo que ataquen también al chofer, que lo agredan o que lo asalten. Pero que les cuesta al chofer cerrar la puerta para que esos tipos no se suban. Exacto, fíjate, hay líneas que saben, inclusive hay choferes que saben de esto en el campo de la delincuencia, pues, que saben y saben dónde cerrar la puerta y de hecho lo hacen. Hay otros que ni le paran, no. Y tú le dices, por favor, señor, cierre la puerta, y el tipo se hace el loco y se sube el matraqueador. Y el tipo tranquilacho, entonces cuando después de que pasas el susto, que le pagas peaje al matraqueador, la gente le dice al chofer, oye, vele, ¿cómo lo dejas? Y el tipo se hace el loco, que es lo que hace mucha gente, incluyéndome a mí. Si a mí me matraquean, no pago pasaje. Si el chofer dejó subir un matraqueador, yo no le pago el pasaje. Eso sí, no reclama. Porque los choferes no han tenido, los que me han tocado, no han tenido el descaro de reclamar eso. Pero hagan eso entonces, dejan subir un matraqueador, señores, no paguen el pasaje porque se le fue el pasaje en la matraquita. Pero bueno, resulta que aumentarán a través de una resolución, porque no es que dijeron los choferes, vamos a subir, no. Es una resolución del Ministerio de Transporte Terrestre. Fueron establecidas hoy las nuevas tarifas de las rutas suburbanas e interurbanas en todo el territorio nacional por los prestadores de servicio de transporte colectivo. Señala la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6130 el incremento de un 40% y se realizará de forma fraccionada. En primera instancia se efectuará un ajuste del 25%, el cual entrará en vigencia el próximo 30 de abril, y el restante 15% se ejecutará el 15 de agosto del año en curso. El ajuste en su primera etapa es equivalente a unos 50 bolívares, es decir, que nos van a clavar 7.50 el pasaje. No obstante, para el mes de agosto el segundo arreglo se ubicará en 1.13 bolívares, sumatoria que dejará la tarifa para las rutas suburbanas e interurbanas en 8.63 bolívares, que la redondearán a 9. Entonces, ¿por qué van a subir el pasaje si la gasolina es subsidiada? Si el Estado ha creado un centro de repuestos para las camionetas. El Estado le está dando una cantidad de facilidades a los choferes a través de la misión transporte. ¿Por qué Carrizo nos siguen clavando con un transporte colectivo de pésima calidad? Ahora, yo agrego algo más. Esta cuantiosa suma de dinero que se invierte en estos talleres de repuestos, en los subsidios de caucho, en los subsidios de pasaje, en los subsidios para adquirir camionetas, para las líneas ya establecidas. Y no es más fácil crear una línea que dependa de las alcaldías, chicos, que dependa de las gobernaciones o que dependa del gobierno. Que el transporte colectivo se haga público en realidad. No es más fácil. Es una pregunta que le lanzamos con toda la humildad del mundo al Ministerio del Transporte y Tránsito Terrestre. Porque así como hay subsidio para el Metro de Caracas, que es el transporte más económico de todo el país. 1.50, compara el servicio que te da el Metro de Caracas y toda la inversión que requiere el Metro de Caracas en personal, en vías, en escaleras mecánicas, en servicios de aire acondicionado, el dineral que gasta el Estado para mantener ese sistema de transporte y que el pasaje cueste 1.50 y lo comparamos con los 6 bolívares que nos están clavando en las camionetas y te tienes que pinchar el rabo con los resortes de los asientos, calarte las chiripas subiéndote por las piernas, aparte de eso, que están puertas abiertas a cualquier malviviente que se quiera subir a echarte a perder el viaje. Entonces, oye, con todo respeto para los camaradas que son explotados, además, conductores del transporte colectivo, que hacemos la diferencia. Transporte colectivo una cosa, transporte público es otra. Aquí el transporte público es el Metrobús, transporte público es el Metro de Caracas, transporte público son estas rutas que se han brindado para nuestros sectores populares, las rutas populares que se llaman así justamente, el transporte rústico, etcétera. Esos son los transportes públicos. El transporte colectivo es el que sencillamente sirve para transportar a mucha gente en un solo vehículo. O transportar a muchas vacas o muchos chivos en un camión. Y que además benefician al capital privado. Únicamente benefician al capital privado. Entonces, agarran y todos los años es el mismo cuentico de la hora cero, el chantaje permanente. Hora cero, hora cero. Ni siquiera chantajearon, les lanzan la misión transporte, vale. Le ponen todo pepito, le dan todas las facilidades y todavía, ¿vale? Le siguen clavando al usuario del transporte colectivo. A mí que me disculpen, pero esta es una medida no solo impopular. Y no tiene justificación. Que además no tiene ningún tipo de justificación. Y nos hace pensar, de verdad, con toda la responsabilidad y con todos los ánimos de hacer una crítica constructiva, porque aquí no se trata de echarle tierra a un gobierno en el cual creemos y en el cual de verdad estamos plenamente comprometidos, y usted lo sabe. Pero ojalá, y este es nuestro deseo y también nuestra creencia, que las medidas estas económicas de producción, abastecimiento y precios justos no vayan por la misma línea de esto del transporte. Porque lo del transporte nos están lanzando por un tubo, a pagar precios que no se corresponden con la realidad. Precios que para nada tienen que ver con un buen servicio, con un servicio eficiente, con un servicio responsable, además de lo riesgoso que resulta hoy por hoy ser pasajero de un transporte colectivo. Entonces, señores, una medida tremendamente, en nuestra opinión, acá en La Ventana, errada, la de aumentar en 40% el transporte colectivo. Prácticamente entre gallos y medianoche, porque lo último que supimos, lo último que supo el venezolano a pie del sector transporte, es que el Estado les estaba dando todas las facilidades del mundo con la misión transporte. Sí, van a tener un centro de distribución para que compren los repuestos baratos, y van a tener esto y lo otro. Ay, mis choferes bonitos, pichochos, lindos. No, y el entonces, registro, se estaba haciendo un registro. Y muy bien, y nos alegramos mucho, claro, porque son trabajadores como nosotros, la gran mayoría de ellos, los avances. Y está bien, la idea es que todos los venezolanos estemos bien. Oye, vale, pero si les están poniendo todo tan cómodo, si ya el dólar paralelo está bajando y está tendiendo a desaparecer, que ya no pueden decir, ay, no, que los repuestos no lo traen a dólar negro. No, este aumento de pasaje no se justifica. No ha habido un aumento de la gasolina, no de, lo de las divisas se arregló, les están resolviendo, se está caminando lo de los repuestos. No se justifica este aumento del transporte y ya bastante maltratados estamos los venezolanos y las venezolanas con la especuladera que tienen muchos comerciantes, porque vamos a estar claros que no puede ser, o sea, el Estado, cada tres meses una fiscalización masiva. Les pegan 3 cachetaditas, se desaparecen y vuelven a hacer lo que les da la gana. No nos vengan a clavar ahora también con el transporte. Y todo calladito y pum, sorpresa, Gaceta Oficial, aumento de transporte. ¡Oh! Dentro de una semana. Oye, bueno, señores, eso no se hace. No. Abra la discusión. Estamos en una democracia participativa y protagónica. Y si hay unas mesas de discusión, ¿por qué no le consultan al pueblo? Si estamos de acuerdo, que nos claven esos precios en el transporte. Fíjate una cosa. ¿Quiénes nos están haciendo la guerra económica? ¿Ellos? Los sectores empresariales, los sectores de los comercios, los sectores oligárquicos del país. Y a ellos se les invita a mesas de diálogo para definir las políticas económicas y definir los precios justos. Ahora, ¿cómo se decide unilateralmente un aumento de pasaje para las rutas urbanas y suburbanas y de las interurbanas además? Se define este aumento injustificado de transporte del 40%, mi hermano. Lo que usted está escuchando es... 40%, terrible, eso es una barbaridad. Terrible, es un desangre para el bolsillo. Imagínese las personas que tienen que trasladarse con una, dos, tres camionetas al día. Por lo menos hay mucha gente que se traslada en tres camionetas al día. Pagar ese rialero en un transporte que no sirve, que no es eficiente, que donde uno recibe maltrato, donde uno además es mucho más susceptible de ser víctima de la delincuencia. Y entonces, oye, hacer esto sin consultar con todos los sectores involucrados, entre ellos los usuarios del transporte colectivo, oye, me parece de verdad que no tiene ninguna justificación. Esta es una medida que lamentamos profundamente, y que en la cual de verdad no acompañamos. Yo, en lo personal, no acompaño esta medida, si dijéramos... como la gran mayoría de la sociedad que está afectada por esto. No se puede acompañar una medida como esta, totalmente injustificada, el aumento anunciado en cuanto al transporte se refiere, cuando ni siquiera se ha asomado la posibilidad del ajuste salarial, que sabemos, esperamos que venga ahorita el primero de mayo, ¿no? Pero caramba, ya empiezan a comérsenos el sueldo. Y que no nos vengan, ¿no? Que no nos vengan con el discurso, bueno, pero está el sistema de transporte del Estado. Ya va, vamos a hablar de Caracas. El metro no llega a todos lados. No, obvio. El metrocable nada más funciona en San Agustín, no funciona en Antímano. No funciona ni en Antímano, ni funciona en Macarao, ni en la Cota 905, ni en el Guarataro. No, señor. El cable tren funciona hacia los lados del este. Y no me vengan con el cuento de las rutas del Metrobús cuando hay zonas de Caracas que no tienen servicio de Metrobús, por ejemplo, El Paraíso. Entonces vamos a estar claros, señores. Ay, no, bueno, si no quieren pagar 8 bolívares de pasaje, agarren el sistema del Estado. Ajá. Y si el sistema del Estado no llega a donde tú te tienes que desplazar, tienes que aguantar. Fíjate, la gran opción y la gran solución para todos estos problemas es que el transporte colectivo se haga público. Y sí, este es un tema que permanentemente se ha propuesto, se ha lanzado, se ha debatido, pero no se termina de tomar una decisión. Y sabemos que detrás de todo esto están grandes mafias del transporte, ¿no? Este tipo de transporte nacido, amparado y lleno de todo el tipo de trácalas y corruptelas desde los gobiernos de la Cuarta República. Específicamente, bueno, tuvo un auge cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, este tipo de transporte que ya viene desangrando a la sociedad de todas las maneras. Y no se termina de establecer lo que la gran mayoría de los países tiene, que los transportes públicos dependen de las alcaldías. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces, tenemos en un estudio que se hizo reciente, en la Avenida Baral, nada más por la Avenida Baral, circulan 50 líneas distintas. 50 líneas en una sola avenida, que no cubre, ojo, toda la ciudad. Ni siquiera la cruza de norte a sur. No, la cruza de una parte del oeste, del suroeste de Caracas hasta el norte de la ciudad, colindando con el Guarayra Repano. Hasta ahí, 50 rutas, 50 líneas en una sola avenida. Es que hasta la redistribución, la distribución y la asignación de líneas está fatal. Y no se ha trabajado sobre esto. Se ha hablado, se promete, se dice. Y oye, no se llega a una solución que satisfaga principalmente al más afectado, que es el usuario. El más afectado aquí es el usuario. Tenemos que aguantar y aguantar. Mira, afectado por todos los lados. Mal servicio, malas unidades, pésimas la planificación de las rutas, pésimo trato, exposición cuando no cómplice, fortuita a ser atracado en una de estas unidades y de paso con estos precios del pasaje que se están anunciando.

You need a fine solution, esta es la conclusión. Maybe you're right and maybe you're wrong. You can be the last, you can be number one. Maybe you're right and maybe you're wrong. Be like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright. Feel alright. Y el libro de los abrazos ya se cerró. Qué bueno ser abrazado así por un libro, ¿no? ¿Eh? El libro de los abrazos nos lo trae la gente de Che Sudaca para abrir esta parte, sí, de la señor. Ventana. Hoy día, Día Mundial del Libro y del Idioma. Y este 23 de abril habrá una serie de actividades. Aquí en Venezuela se ha legislado con la finalidad de salvaguardar la promoción de la lectura y también proteger los derechos de autor. La Ley del Libro señala en su artículo primero, entre otras cosas, se declara de interés público la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial venezolana. De ahí que la masificación de la lectura forme parte de una política de Estado. La casa editorial El Pública, El Perro y La Rana ha acuñado en 9 años 4.100 títulos y distribuido más de 6 millones de ejemplares. Además, ha celebrado religiosamente durante 10 años. Se ha realizado aquí en Venezuela la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde se abren espacios para la reflexión editorial, creativa e investigativa. El Centro Nacional del Libro dedica esta semana a la consecución de la promoción lectora, con la realización de talleres en los estados Cojedes, Táchira, Barinas, Vargas, Yaracuy, Carabobo, Mérida y Portuguesa, y la Colonia Tovar, en los que participan docentes, población escolar, adultos mayores y colectivos con diversidad funcional, reseña en su portal web el Centro Nacional del Libro. De igual modo, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al igual que el Centro Nacional del Libro y la Editorial El Perro y la Rana, pues la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello ha preparado 29 actividades literarias y culturales que se desarrollarán entre abril, mayo y junio aquí en Caracas, Miranda y Vargas. Para celebrar estas fechas también se conmemorará el legado literario del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y se promocionará la 11ª edición del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2014. Hoy, desde las alturas del Parque Nacional Guaraíra Repano, se ofrecerá este miércoles un recital de poesía donde participarán los poetas venezolanos Osvaldo Flores, Arlet Vallenotti, Omaira Forero, Irene Llanes, Isabel Posada, Josuanis Díaz e Ibrahim Martínez. Con arte también se celebran el libro y su perdurabilidad. Y también recordemos este maratón de lectura que va a haber el día de hoy en las plazas Bolívar del país, de los cuentos del arañero y la obra de Gabriel García Márquez. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías para comunicarse con nosotros. La vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada en línea. Buen día. Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Abrimos la ventana. Qué bien, ¿no? Qué bien. Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días a la emisora de Alba Ciudad, el canal. Y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Feliz día, UNEFA. Así es, está de cumpleaños la UNEFA también. Sí, señor. Feliz día, UNEFA. En mi casa hay mucha alegría, pero también hay cierta tristeza. Por lo del UNEFA lo digo, ¿ok? Uh-huh. Mis dos hijos estudiaron en UNEFA y no están titulados. Caramba. Tienen 5 años uno y 4 años otro, esperando por un problema interno de la UNEFA referente a la coordinación interna. Es bueno, este año van a entrar aproximadamente 40.000 estudiantes nuevos a la UNEFA en 5 carreras nuevas que van a dictar. Sí. Ajá. Pero vamos, la excelencia, a mejorarla y no dejar atrás. No es uno, no son los Lapresta, son como 500 que hay, que vienen arrastrando ese problemita. Entonces le pedimos al doctor González y González, o al general González y González, que por favor, un empujoncito, mi general, a ver si sacamos a estos muchachos y por lo menos puedan tomar la profesionalización en sus carreras para que en su trabajo lo tomen en cuenta. Hablemos un poquito de las efemérides. Es verdad, William Shakespeare tuvo la característica de nacer y morir el mismo día. Sí. Ok. Y también, hoy el Cervantes, también el día de su fallecimiento. Pero tal día como hoy también murió Teresa de la Parra. Sí. Tal día como hoy también murió Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el año 83. Uh-huh. Y tal día como hoy, y se lo digo a mis amigos colondroños de Barranco, por decirlo de una manera, de tragedia, de la gente que como yo tenemos un sentido menos. Tal día como hoy, en el año 1925, se editó el primer libro en braille en Madrid, España. No es casual por la fecha de hoy, que fue Don Quijote. No es nada casual, hoy es día de su creador y por eso se editó el primer libro en español en braille, Don Quijote, en Madrid, España, 1925. Y ayer también se murió un ciudadano venezolano, valenciano, que es pintor. No recuerdo, creo que es alguien así como Vega, algo así, no recuerdo el nombre. Y discúlpame porque en verdad no me lo puedo saber todo. Ok, sí. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Que ayer me dijiste, se me olvidó una. No, no la sabía, de paso. Te lo digo cuando lo confieso. No la sabía. ¿Ok? Hablemos de otra cosita. Y esto que ustedes acaban de decir. ¿Por qué alguien me llamó ayer después que yo dije el comentario de la medicina? Y es sencillo, lo de la medicina. Si tú me cobras 75 bolívares un CC, ¿cómo es posible que si me vendes 10 me lo cobras a 52? Hay un error allí. Y esto del transporte, uniendo una cosa con la otra, porque es dinero que le sacan a uno del bolsillo, un transporte de esos colectivos que vienen por aquí tienen promedios de pasajeros. Ellos hacen aproximadamente 6 viajes entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Más o menos ese es el horario que ellos tienen. Y hacen 1.200 pasajeros diarios. Si lo aumentan el 40%, amigos, se están metiendo 90.000 bolívares mensuales extra. Extra. Si es el 40%, vale 6 bolívares el pasaje, ¿verdad? Uh-huh. No, 4 por 6 no son 24. Sí. Si tú lo multiplicas por 1.200, no te da 3.000 bolívares. Y 3.000 bolívares diarios en 30 días no son 90.000. Ay, oye, papá. Es cuando uno dice, ¿para qué nos estamos matando en una universidad? Pasa con un título, si ganas más. Ajá. Si ganas más como transportista. Como este tipo de transportistas, que tampoco es que invierten mucho las unidades. Nada. Porque hay una cantidad de cafeteras en el transporte. Por eso. Que hay muchas que las han descontinuado, cierto. Pero hay una cantidad de transporte. Eso que lo que dan es pena. Sí. Yo, inclusive, mañana te voy a hacer un comentario de dónde fui yo y a dónde me llevaron y los comentarios que hice. Por lo demás, bueno, para que otros participen, feliz día para todos, feliz día del idioma, feliz día por el libro, feliz día por todo, y mañana nos reencontraremos. Así es. Avante al próximo. Gracias. Uh-huh. Mira, una acotación que hacer. La fecha que tengo de fallecimiento del maestro Prieto es el 23 de mayo, ¿no? Para hacer esta salvedad, del año 93 fue cuando falleció el maestro Prieto, 23, pero de mayo del año 93. Y no, y ayer se nos fue otro grande del arte y la cultura venezolana, que es el pintor y muralista venezolano Osvaldo Vigas, conocido, ¿no? Conocido por los murales, ¿no? Que tiene en la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Falleció el día de ayer. Osvaldo Vigas estudió medicina en la Universidad de los Andes de Mérida y culminó su carrera en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Él fue médico, pero en 1953 se fue a París y tomó curso de Historia del Arte en la Sorbona. Carlos Raúl Villanueva le comisionó varios murales en mosaico para la Ciudad Universitaria de Caracas que el artista realizó en París. En 1957 regresó a Venezuela y expuso en la Sala Mendoza su serie Objetos. En 1972 realizó un conjunto de serigrafías en Estados Unidos. En 1983 realizó guaches y gráficas relacionados con Simón Bolívar. En 1985 presentó sus primeras esculturas en bronce. En 1990 el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas organizó una retrospectiva en torno a la obra de Osvaldo Vigas, quien es considerado como uno de los artistas contemporáneos más importantes que ha dado Venezuela. Falleció el día de ayer Osvaldo Vigas y desde aquí pues nuestra sincera admiración, nuestro sincero cariño y por supuesto nuestras palabras de condolencias a sus familiares y amigos. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Casa. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Mire, este señor La Pereira está haciendo la competencia. Está al día, ¿no? Están al día, los dos están al día. Sí, vamos. Ustedes y ellos también. Mire, tres cosas rápidamente. Una, cuando el señor La Pereira habló con respecto a la UNEFA, yo tengo una hija graduada, ella es ingeniero en informática. Pero cuando estaba la UNEFA arriba, en Tazón, ¿sabes que ahí era selectivo? Sí, se llamaba IUFAN en aquel entonces. Sí, después, no, pero cuando ella ya se graduó, ya fue la primera promoción de UNEFA. Okay. Ajá. Pero ahí entraba, tú sabes, ella no, si no fue palanqueada ni nada, porque ella siempre fue buena alumna por promedio y por la prueba, sin palanca. Pero ahí eran los grupos selectos. ¿Sabes que eso era así? Eso no era que entraba cualquier persona. Pero ella era muy buscada porque era buena alumna. No crea que la buscaban porque querían estar con ella, porque ella no tenía tarjeta de crédito, no tenía carro. La buscaban por su conocimiento. A través del celular la localizaban. Pérez, rapidito, para matemáticas, que será buena. Cuando en la noche, eso nunca se hace, porque en la universidad no se utiliza eso. El profesor, ella fuera mejor en la noche y desde un laxo de informática, como la mejor estudiante. Y ella, el profesor en matemática, le ponía felicitaciones, 20. Eso no era... Entonces lo que te quiero alegar es esto. Cuando ella necesita, va a solicitar, está haciendo un componente docente, pero ella va a solicitar una nota al UNEFA acá. Yo no le hago muchas cosas a ella porque es así como escolidita, ¿no? Pero entonces yo creo que era mentira de ella. Pero con lo que está diciendo el señor Fernando Lapres, confirmo que es verdad. Tampoco me enfado primero porque mía, pero no me enfado con ella, tiquitique, pues ni ella me va a cambiar a mí ni yo la voy a cambiar a ella, su forma de pensar ahora. Hay una profesional, tiene su edad. Ella me alegó, ella fue la semana antepasada a la UNEFA a buscar unas notas. No, la UNEFA tenía como un compendio de la asignatura. Yo no sé, pero yo estoy tratando de buscarlo aquí porque de repente ya no vive conmigo, pero si puede ser que su papá lo tenga archivado, un libro gris. Ella fue buscándose el UNEFA. ¿Sabe qué le contestó la única persona que ella conoció, que consiguió que estaba ya antes en Tazón? Pero de una forma muy despectiva, no me gustó para nada, que esto eso se había perdido esos archivos, que ahí no existía nada. No, la saludó con mucho cariño y todo, pero que oye, y que ella no, ahí no había nada, porque eso no era la UNEFA de antes. Que eso era un desastre y que eso era, me perdonan la expresión, pero ya ustedes saben cuál es, que eso era una M. Así mismo, entonces yo le dije, entonces ella es M también, porque ella está trabajando allí. Ella devenga un sueldo de allí, no se debía haber expresado en esa forma tan despectiva. Claro. Porque ella está ahí, entonces ella es M también. Le fue lo que le conté, pero mi hija lo necesita y eso no pertenece al Ministerio de Educación Superior, no señor. será al Ministerio de Relaciones Interiores, debe ser, pues, al Ministerio de Defensa, porque eso era del Ministerio de la Defensa. Lo cierto es que la muchacha no ha podido conseguir eso. Yo pensé que era mentira ella, porque ella se va por la parte y es cualidita, ¿no? Ya no es que tanto, pero ni va a barricar ni nada, pero ella, yo sé que ella tiene su soncito ahí. Es otra, otra, yo me río por la forma de ella, ¿no? Ella no se hace la loca con nosotros, pues yo, ella sabe que nosotros mandamos aquí y los dos tenemos la misma tendencia, mi esposo y yo, gracias a Dios. Ahí no hay problema. Otra cosa, mira, la que a la policía está nacional, ellos aquí en el Prado de María se meten, ellos sí permiten parar a personas, a los camiones, para que compren, pero continúan con el martillo. No estamos diciendo que todos, pero si es la Policía Nacional, una DNG. La semana de Semana Santa, esa gente no trabajaron, no se pararon con los camiones. Aún así, tuvieron que pagarle 600 bolívares, 600 a los policías, a los camiones, para por la semana. Siempre es una camioneta, pero la señora no ha podido precisar, porque ella lo ve de su puerta, el número. Pero eso es un martillo constante, eso le hace mucho daño, porque no vamos a juzgarlo a todos. Después decimos, la Policía Nacional no se ve. No, es un grupito. ¿Sabes que siempre hay en todas las instituciones un grupito que daña? Y eso no es bueno para nosotros. Como le pasó a uno en, no sé si se escucharon, el de Montalbán, que lo desnudaron y todo porque estaba aliado con un malandro. Ajá. Pero entonces después dicen, la Policía Nacional no sirve. Estos muchachos más bien han recibido palo parejo de estos locos desquiciados del este. Sí. Solo que han recibido, pero demasiado. Que yo pienso y siento, yo ayer viendo los videos, yo digo, ¿por qué los dejaron tanto? ¿Por qué los dejaron tanto? No debían. Viendo las quemaderas, era todo el desastre, como volteaban los carros y todo. Y me fascinó cuando lo sacaron de Katia. Eso tuvo buenazo. Oye, ese es una forma, de verdad, como siempre decimos acá, ¿no? Como el poder popular a veces reacciona mucho mejor que la parte institucional, y ahí lo comparamos con la ineficiencia del alcalde de Chacao, o del alcalde de Baruta, o de Latillo, que verdad que no han tenido la misma eficiencia, y eso que ellos cuentan con organismos de seguridad, con cuerpos de seguridad, que dicen, ah, no, es que la policía de aquí no es para reprimir. Claro que no, no tienen equipos antimotines, es verdad, no tienen equipos para repeler estas manifestaciones populares, o esta contingencia que se ha generado con violencia. No tienen esos equipos, pero sí tienen la capacidad de ser una policía disuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que están colocando unas guarimbas, se les llama, mira, están cerrando tal calle. Ellos tienen el deber de garantizar el libre tránsito. Y en tal caso que no puedan, que la cosa se les escape de las manos, solicitar ayuda. Policía Nacional, Guardia Nacional, vengan y apoyen y tal, qué sé yo. Eso no lo ha hecho. No lo ha hecho ninguno de estos alcaldes. ¿Qué hizo la gente allá en Katia? Mira, papá, aquí no. Katia no es Chacao. Así de sencillo. Aquí no hay guarimba. Listo. Vamos a la pausa. Son las 10:54 minutos. Al regreso vamos con el Twitter, que está bastante activo el día de hoy, como lo ha estado todos estos días. Nos vamos con Ali Primera. Tu palabra. Sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo, para que no

es único presidente que al pobre le da su ayuda. Misión Robinson fue un éxito, Rivas, Sucre y Barrio Adentro, en donde el pueblo se cura. Lanceros devuelvan caras con orgullo, se preparan a una profesión futura. Misión Milagro, un acierto, allá va Farruko VI frente a la Misión Cultura. Así es la revolución, trabajo, amor y ternura. En los cerros de Caracas y en los altos mirandinos ya se trasnocha la luna. También pasa por los Andes anunciando la gran fecha para que la gente acuda a reelegir nuevamente al presidente y lo hagan con una bulla. Ya tenemos 10 millones y faltan los que se suman. Haremos una gran marcha a donde suene la arpa y la cuerda pura. Con cuatro bajos y maracas formaremos la gran rumba. Florentino Molina nos trae su tema Revolución y Cultura. Sí, señor. Ah, y lo que viene. Sí, señor. Abrimos, pues, ya decíamos, está abierta la participación en la ventana y tenemos muchísimo Twitter el día de hoy. Uf. Abrimos con, aquí nos dice Billy, Joker Eddie, buenos días, camaradas de la ventana abierta, les traigo noticias de San Cristóbal. Especulación y calles sin luz por culpa de los guarimberos. En San Cristóbal, la harina pan está en las bodegas del barrio por 80 bolívares fuertes, la mantequilla pequeña en 50 bolívares, mayonesa normal 56, qué barbaridad. Nos trae toda una el lista de precios. El cuartico de café 60 bolos, la crema dental 75, la que cuesta 17, en 60, imagínate tú. Una galleta simple, 15 bolos. Otra cosa que noté en San Cristóbal, la grita y rubio, es el nivel de violencia que tienen los niños ricos. Con respecto al aumento del pasaje, este aumento del pasaje no se justifica, ya que aquí el combustible es barato. ¿Qué pasa? Presión por parte del sindicato de transporte. Dice Javier Oliveros, qué barbaridad lo del aumento del pasaje, qué locura se vive en este país. Dice Carolina Torres, de verdad que te entiendo, Carolina. Aparte de las chiripas, los que van parados, que se montan hasta guindándose, te restriegan todo lo que llevan encima. Y más, y más. Y más. Dicen por acá. ¿Cuántas veces uno no sale con el hombro con olor a genital? ¿No? Dicen por acá, Eddie, no puede ser que estos camioneteros pasen por encima de los consejos comunales y del pueblo. Miren los avances que manejan las camioneticas, pagan al dueño 3.500 diarios por 6 camionetas que tiene el dueño. Saquen cuentas. Sí. Saquen cuentas. Dice Javier Oliveros, esto dice, con este aumento se va a necesitar como mínimo 480 bolívares al mes solo en pasaje. ¿Cómo hacer que gane sueldo básico? No, y el aumento no va a llegar ni siquiera a 480 bolívares. O sea, es algo que ya de antemano se desangra. Se pasaron, ¿no? De sangre. Dice Billy, ¿cómo es posible que ellos dicen que hay que aumentar por el precio de los cauchos? ¿Es que todos los días cambian cauchos? Sí. Sí, muy bueno lo que dice Adán García. Señala, buenos días, como pueblo organizado podemos revertir la decisión del transporte, caigámosles a tuitazos al ministro de transporte. Bueno, es una forma de protestar, ¿no? De protestar, es una forma que recomienda este camarada por acá. La otra, mira, es sencillamente invocar el poder popular organizado. Aquí hay algún, por ejemplo, aquí hay alguna organización de usuarios del transporte colectivo. No la hay. ¿Hay organizaciones de ese tipo? No hay. Hay un colectivo de usuarios de víctimas del transporte, colectivo. No la hay. Entonces, ¿cómo un pueblo desorganizado puede ponerse a reclamar en este sentido? Lamentablemente es así. Es algo que de lo cual adolecemos y hay que empezar a luchar por esto. Dice Billy por acá, no se justifica este aumento entre la especulación, las guarimbas, boneros, careros y la delincuencia. ¿Qué pasa? Nos comentan también, cónchale, ya basta de eso, ¿qué pasa, Maduro? ¿Cómo? No, tampoco así, que no sabe lo que pasa. No, Billy. Una cosa es la crítica, la otra empezaba, Maduro, ¿cómo es posible? No, Billy, bájale dos. Cada cosa a lo suyo, el asunto está en que, bueno, hay medidas, o sea, nosotros apoyamos irrestrictamente al gobierno, pero hay medidas que, bueno, que podemos compartir o no. Por ejemplo, este aumento del pasaje, no lo compartimos, lo decimos de manera tajante. No lo compartimos como usuarios y además solidarios con la gran masa trabajadora que utiliza esta forma de transporte para trasladarse de un sitio a otro, que no puede costear algo tan caro como lo que es el transporte colectivo. Sí, dice el Betty Cantigolpe, hola mis panas, libros del Gabo gratis, sí. Este régimen dictatorial sí que es raro. Es rarísimo. Dice Eddie, se desata la ley del silencio en Estados Unidos, colas de hasta 9 meses para comprar silenciadores, ¿qué tal? Tengo una nota de Russia Today. Dice, mira, Juan Guirola, es un honor invitarles el domingo 27 de abril a mi exposición Vestigios de un Andar. Vaya. 11 de la mañana y bueno, aquí nos envía un número telefónico para hacer el contacto. Qué bueno, Juan, felicitaciones por esto. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Hermano, hola, querido, ¿cómo le va? Eso que no ustedes no hicieron referencia a la venta de repuestos que puso el presidente. ¿Cómo sí, hicimos sí, referencia hicimos a eso, referencia. Que cómo es posible que le lanzan la misión transporte y nos clavan un 40% de aumento. Mira, la autora a quien se refirió ese señor anterior fue Garcilaso Inca de la Vega. Garcilaso el Inca de la Vega, exactamente. Mira, tú sabes que lamentablemente Garcilaso Inca de la Vega estuvo muy paralelo a esas grandes figuras, Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, el mismo Garcilaso de la Vega, con sus rimas, las rimas de Becker. O sea, la cultura universal estaba ubicada, enfocada en Europa, pues. Y Garcilaso Inca de la Vega por acá estaba solo. Él tiene dos características que a mí me gustaron, y te digo, lamentablemente, eso es una figura que se ha perdido, lamentablemente se ha perdido, porque no se le ha dado el verdadero mérito a ese hombre. Ese hombre profesaba un amor infinito a su madre. Ese hombre, él era contrario al machismo. Imagínate tú, te estoy hablando de que creo que yo no sé cuántos años, 300, 400 años. Sí, señor. Y él fue uno de los primeros pioneros, que lo siguió después Andrés Bello, de traer el castellano a nuestras tierras y caribizarlo, o sea, llevarlo a quitar el vosotros, ese castellano que se hablaba. Dígame, el primer libro del Cid que fue hecho en gallego, la primera novela del Cid Campeador, yo no pude leer aquello, porque cuando me pusieron a leer aquello, bueno, ¿qué idioma es este, Dios mío? Sí. Gallego, emetra, gallego. Entonces, claro, pues fue traducido al castellano. Y incluso hay hasta un error. Si usted habla español, yo le dije una vez a un tipo, no, yo no hablo español. ¿Cómo? Y dice, ¿está hablando español? No, yo hablo castellano. El español como tal no existe. Nosotros hablamos es el castellano que nació en Castilla, en España. Hay una cantidad de idiomas, el catalán, el vasco, el gallego, por ahí, esos son idiomas, esos no son dialectos, para mí son idiomas. Sí, son idiomas, son lenguas. Entonces, el español como tal no existe como idioma, porque el verdadero idioma nuestro es el castellano. Garcilaso Inca de la Vega fue el que primero empezó, claro, por supuesto. Ese hombre automáticamente fue totalmente apartado cuando empezó con su lírica y su prosa a hablar el castellano como lo hablamos acá nosotros. Así, él como le profesaba un amor tan grande a su madre, todas sus rimas y toda su lírica iba dedicada a la mamá, pues a la madre de él, y hablaba en un castellano distinto al castellano que hablaba, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, Cervantes y toda esa gente, todos esos libros que están allí. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, fíjate, tremendo aporte que nos hacen hoy día del libro del idioma. No, es verdad, lo que pasa es que la gente se le olvida el Inca Garcilaso de la Vega, pero también se celebra hoy el Día del Libro y del Idioma en honor a William Shakespeare, en habla inglesa, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega, quien desarrolló su obra en el Perú, ¿no? Con respecto a Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora, ¿no? Que nació en México, en San Miguel de Nepantla, el 12 de noviembre de 1651, y falleció en Ciudad de México el 17 de abril de 1695, ¿no? Cabe destacar que Sor Juana Inés de la Cruz no se metió a monja por amor a Cristo, por amor a Dios, por un sentimiento religioso, sino por amor al conocimiento. Ella quería estudiar. Y era la única forma en que una mujer podía acceder al conocimiento. Ella no quería ser la esposa de, ni administrar la casa de, ¿no? Como buena esposa, ella quería desarrollar de sus cualidades intelectuales, se mete a monja y allí pues cuentan que su celda, sus aposentos, era lugar de reunión de los intelectuales más importantes de México, ¿no? En aquel entonces. Excelente escritora, recomiendo de ella su poema Primero Sueño, y también cabe destacar sus escritos de corte feminista, como un poema muy famoso que se llama, no me acuerdo del nombre, pero dice algo así, dice, lo estaba buscando y no lo encuentro: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la razón de aquello que condenáis. Entonces ella lo que quiere decir es que, bueno, los hombres que critican a la mujer, que la llaman liviana, que la llaman prostituta, que la llaman no sé qué, bueno, pero lo hacen por ustedes. Sí. Por complacerlos ustedes, porque ustedes las corrompen. Entonces, si les hace caso, es una prostituta. Y si no les para, entonces son altaneras, ¿no? Ese poema de Sor Juana Inés de la Cruz es excelente. Voy a ver si se lo consigo para compartirlo con ustedes, ¿no? Bueno, mira, pasando a ya otro tópico informativo, y tiene que ver con lo que también hemos reseñado, ¿no? Ayer hubo importantísimas capturas en varios municipios de nuestra ciudad con respecto a los guarimberos. 9 capturados en 10 procesos de allanamiento. Vienen otros 15 procesos más, anunció Miguel Rodríguez Torres sobre el asunto de las guarimbas. Y reflexionar sobre un punto. ¿Saben que María Corina Machado, la exdiputada, se ha dedicado a hacer giras por varios países, hablando mal de Venezuela? Ha salido con las tablas en la cabeza porque le han dado con el tobo en todas partes donde ha llegado con sus mentiras. Y oye, el canciller Elías Agua salió de viaje en representación del gobierno y el pueblo venezolano y denunció ante la UNESCO los hechos violentos contra instituciones del Estado. Presentó pruebas, llevó videos de cómo se han agredido diversas instituciones del Estado por parte de estos grupos violentos promovidos por la oposición criolla y por quienes nos adversan desde el exterior. Ahí, señores, sin ninguna edición, ni corta y pega, ni ninguna manipulación, se presentaron los hechos tal cual ocurrieron y denunciar, consignando estas pruebas, de los hechos violentos contra instituciones educativas y públicas del Estado venezolano. Dijo Elías Agua que hemos iniciado un conjunto de visitas para hacer una denuncia internacional ante los organismos de Naciones Unidas especializados en la promoción y defensa de los derechos humanos para cada sector de la vida de una sociedad, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Vamos a profundizar un poquito en la información después de escuchar esta próxima llamada. Buen día. Buenos días, ¿cómo está Soraya? ¿Cómo le va, Soraya? Todo bien, todo bien. Yo en días pasados yo había llamado porque estaba preocupada por la situación que estaba en el cafetal, ¿te acuerdas, Elsa? Sí. Ok, yo sé que, me pasa que uno por solidaridad con las personas, porque es típico de nosotros, yo dije, cónchale, que agarren, que haga algo el gobierno. Y de verdad después estuve razonando y dije, bueno, está haciendo lentamente como debería ser. Si iba pasando una persona por ahí, a esta gente que han estado agarrando, con pruebas, con video, con todo esto, es la manera más fácil de que ellos, al ellos agarrarlos, hacer los allanamientos, tengan la prueba para que después los fiscales nos digan que faltó prueba y los suelten. Sí. Pues. Tal es el caso del apodado El Chino que capturaron ayer en sí, Chacao, que era uno de los que estaba pagando 5,000 bolívares semanales a estos señoritos guarimberos. Exacto. Y ojo, yo no creo que esa plata salga del bolsillo de este señor. Ahí hay que averiguar otras cosas. Exacto. Entonces, de verdad que ya ves, lo que pasa es uno que por soledad, porque uno se preocupa por la gente que estaba viviendo, dije lo que dije, bueno, y entonces me retracto lo que dije y estoy rectificando. Me parece muy bien de la forma que lo están haciendo, paulativamente, para que no tengan chance ya con pruebas en mano, completamente montado un expediente. No hay forma de que le digan, salga porque usted estaba caminando por aquí. Sí. Porque todos ellos dicen que son inocentes, como siempre. Uh-huh. En cuanto a las camionetas, bueno, si el gobierno, eso ya salió en Gaceta. Sí, bueno, fue una... Salió hoy en Gaceta. Salió hoy en Gaceta de Surprise. Una vez. 40%. Sí, fue demasiado. Lo otro está en que entonces a estas camionetas hay que hacerle una forma de que tienen que estar en condiciones, ¿vale? No, yo me acuerdo que yo fui una vez a Puerto Ordaz y yo cuando llego a Puerto Ordaz, que es una ciudad bien bonita, veo a la gente montados como en camiones, guindados hacia afuera, no eran ni camionetas por puesto, eran como camiones. Y uno, a la ciudad muy bonita, pero cuando tú ves a personas que no están en esa forma de transporte, era horrible, tú simplemente ves a la ciudad completamente fea. Entonces esta gente hay que hacerlo, esas unidades ya que le aprueban el 40%, entonces nosotros tenemos que exigirle también y pedir por el Twitter, como estaban diciendo, mandándole que no deben aceptar esta camioneta en este estado en la calle. Y lo otro también es que estas camionetas pasan todo el día rodando toda Caracas por las vías principales, y a veces tú lo ves hasta con dos pasajeros, tres pasajeros cada una. Entonces tienen que ponerle horario también a estas personas en las horas pico, que puedan funcionar, pero no tranca, se paran en todas partes a esperar que se le llenen las camionetas atravesadas y fuera de las paradas. Oye, bueno, ponerle un horario con un color, con una etiqueta, usted va a trabajar de tal hora a tal hora y las otras camionetas de tal hora a tal hora, porque eso es todo el recorrido, la Francisco de Miranda, Rómulo Gallego, y a todas las personas que me oigan, vean las camionetas para que vean que lo que hay son dos personas, tres personas en cada camionetica, y eso es de verdad contaminación, el tráfico y todo lo que se pueda poner con estas personas. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días, todavía es de día. Mira, sí, mucha razón en lo que dice. Nosotros también lo hemos advertido, sobre todo en el asunto de los guarimberos. Hace falta que el gobierno recabe las pruebas. No pueden agarrar, le caen, ¿qué hacen libres y por qué y tal? Hace falta, todo esto tiene su momento, todo esto tiene su tiempo. Y el tiempo viene dado en la medida que el gobierno y las instituciones de los organismos de seguridad y de investigación vienen haciendo su trabajo. Vienen haciendo las indagaciones, recabando las pruebas. Tras todos estos meses ya de violencia opositora en algunos municipios, bueno, ya se consiguieron pruebas y ayer se presentó la detención de 9 personas. Hubo otro detenido en el estado Táchira, un hombre de nacionalidad estadounidense que tenía su propio arsenal tipo Rambo allá. Más de 5 armas, al menos 5 armas de fuego de largo alcance, ¿no? De peligrosidad extrema, ¿no? Fue capturado ayer en San Cristóbal. El ministro Rodríguez Torres ayer anunció la realización de otros 15 allanamientos que tienen pendientes. No creo que vaya a haber 15 y nada más. Anunció que hay 15 pendientes. Todo lo demás está en investigaciones, está en averiguaciones. Las personas detenidas van a ser interrogadas. Seguro, van a ser interrogadas. De allí van a salir nuevos elementos probatorios para inculpar a otras personas, a los que le están dando la plata, quién los contacta, quién los utiliza, quién los moviliza, quién les asesora, quién les colabora. Porque como decía por allí el presidente Nicolás Maduro el día de ayer con respecto al alcalde de Chacao, empezó colaborando con las guarimbas, ¿sí? Y ahora dice que no sabe por qué protesta la gente. Y se desentiende. Ahora que no sabe por qué se hacen las protestas y por qué se tornan violentas. Y este señor, demostrado en videos inclusive, decía que bueno, que hay que seguir protestando, que hay que seguir manifestando en reuniones con los vecinos de Chacao. Entonces, si usted se convierte en promotor y su policía en alcahueta de las guarimbas, no me venga ahora con el cuentico de que no se sabe por qué es la protesta realmente, ni porque hay violencia. No. Ahí se le salió de las manos, como el paro, ¿no? Aquel le decía Carlos Ortega en su momento. Y este señor tiene plena responsabilidad también en lo que ya está pasando. Y, bueno, esperaremos que las autoridades sigan aportándonos información sobre estos temas. Una información que ya nuestro canciller anda divulgando por todo el mundo. Denunció es la actitud de algunas autoridades electas que han tenido compromisos constitucionales y obligaciones de la preservación de los derechos humanos y han actuado en contrario, promoviendo y ejerciendo la violencia. Así nombró los casos de alcaldes del municipio San Cristóbal en el estado Táchira y municipio San Diego en Carabobo y otros por omisión en el cumplimiento de sus funciones para garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, como es el caso del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, y los alcaldes de Chacao, Baruta y El Atillo, que son Ramón Muchacho, Gerardo Blight y David Smolansky, respectivamente. Así que la información ya se está haciendo llegar a los canales regulares, sobre todo organismos de Naciones Unidas, porque fíjate, han atacado escuelas, universidades, preescolares, como el del Ministerio de la Vivienda que atacaron, y esto lo denuncia ante la UNESCO, ¿no? Han atacado centros de alimentación, transportes de alimentos, etcétera. Eso lo está denunciando ante la FAO, por ejemplo. A cada uno de estos organismos les está presentando, mire, las pruebas cómo esta gente está actuando contra derechos humanos. Derechos humanos fundamentales. Pruebas presentadas ante diferentes organismos de Naciones Unidas que se ocupan de cada una de estas áreas. Así que ahí no va a quedar la menor duda posible y la oposición nuevamente queda en este fracaso, en la evidencia de que siempre agarran un atajo fuera de la Constitución para lograr sus oscuros objetivos. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer la pausa y bueno, nos vamos con un tema que es un poema de nuestro Aníbal Nasoa, periodista, cronista de costumbres venezolanos, uno de los bestsellers de la pasada Feria Internacional del Libro de Venezuela fue el libro La Palabra Diaria, editada por el Centro Nacional del Libro, donde se recoge este programa de radio que tuvo Aníbal Nasoa, donde le dedicaba al análisis, al estudio de una palabra utilizada por los venezolanos, ¿no? Este tema se llama Punto y Raya y lo interpreta Rosa León. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones.

unforgettable too. ¿Cómo le decimos esto? Un forgettable. No, inolvidable en español. Inolvidable. Unforgettable. La voz de Nat King Cole. Y este bonito tema, así para relajarse, así bonito, sabrosito. Cariñito para la oreja, cariñito para el oído, como le traemos acá en la ventana. Son las 11:36. Y tenemos participación en el Twitter. Randolph, Billy nos dice, otra cosa aparte, ese aumento injustificado que pasa como Vilnet, que no tiene teléfonos y los Betelca, solo el nombre. Mm. Dice el Betica Antigolpe, reitero mi admiración, respeto y agradecimiento al señor Fernando, que su dedicación, su tiempo y su cultura la presta. Dice Billy Cuelga un pensamiento simple. ¿Quieren presidencia? Ganen elecciones. Firma el pueblo. Así de sencillo. Juan Guirola, ayer se desató la furia de los terroristas de la urbanización El Trigal Valencia. ¿Hasta cuándo? Basta de guerra. Imponer la paz ya. En sectores de Guarimbas culpan a Maduro y a los cubanos de la especulación, el acaparamiento y la carestía de alimentos. Este es estar disociado totalmente, sí. ¿No? Dicen por acá, la ideología es el arma más poderosa de nuestra batalla de ideas. En los sectores guarimberos piden educación libre. ¿Cuándo la educación ha estado presa? Sí, no. Bueno, y dice sobre Juan todo en este gobierno con más universidades, más escuelas, todo. Y dice Juan Guirola, la lectura nos hace libres y dueños de nuestras decisiones. El culto sin lectura es presa fácil de sus bajezas y destrucción. Fíjense ustedes, ¿no? El día, ya saben, este miércoles 23 de abril, el Ministerio del Poder Popular para la Educación dará inicio a la consulta nacional por la calidad educativa, un amplio debate en el que podrán participar todos los sectores nacionales, con el propósito de definir los ejes fundamentales que regirán el sistema educativo venezolano durante los próximos años. Esta consulta, que se realizará en 5 meses, llegará a 29.000 instituciones públicas y privadas de toda la nación. Participan 600.000 maestros y más de 7 millones de estudiantes de los Simoncitos, hasta los más chiquitines están incluidos, de los Simoncitos, escuelas primarias, liceos y también especialistas de las escuelas de educación de las universidades. El debate estará basado en 10 grandes temas, de los cuales surgirán 3 ejes centrales para mejorar la educación venezolana: el plan educativo de los próximos 10 años, las bases para el currículum nacional e instrumentos legales derivados de la Ley Orgánica de Educación. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha reiterado que todo el país está llamado a participar en esta consulta abierta, plural, democrática, que busca establecer consenso en la sociedad sobre la formación de los niños y adolescentes. No hay excusa para no participar, nos interesa escuchar las opiniones de todos, afirmó Rodríguez este lunes. Oye, vale, ¿qué dictadura es esta? Una dictadura que convoca a toda la sociedad. Mira, primer currículum estudiantil que se va a discutir y que está discutiéndose de esta manera, cuando se convoca inclusive a los muchachos, ¿no? Se está convocando a especialistas en la materia. Hasta muchachos de los Simoncitos. No, mira, especialistas en la materia, estudiantes o ya profesores universitarios, especialistas en el área de la educación, directores de planteles, maestros de planteles, representantes, alumnos. La convocatoria es general. Más de 19.000 centros de educación están siendo convocados para este debate sobre el currículum educativo para los próximos 10 años. Una planificación en base a los próximos 10 años. El currículum siempre hay que estarlo cambiando permanentemente. Los tiempos no son lineales, ¿no? El tiempo va, viene, tiene sus curvas. Y en este sentido, la educación que reciben nuestros muchachos tiene que adecuarse a los tiempos. Nosotros no podemos seguir enseñándole a nuestros muchachos a arrodillarnos ante el imperio, por ejemplo, ¿no? Como se nos enseñaba en los libros de historia con los indios arrodillados ante la llegada de Colón, por ejemplo, ¿no? Yo aprendí con libros de texto que tenían esos dibujos, ¿no? Los indios arrodillados ante la llegada de los conquistadores. Y entonces nosotros no podemos seguir, no solo en Venezuela, en toda nuestra América, con esta mentalidad de sumisos. No, está de colonizado. De colonizado. Con esta mentalidad de colonizado. Eso por el lado de la historia, pero también la ciencia viene avanzando. Hoy un muchacho te maneja mucho más rápido las tecnologías que muchos adultos. Y esto tiene que adecuarse a este currículum de educativo. Hoy los muchachos tienen acceso al conocimiento, bien sea por las vías de las redes sociales, por las vías de internet, por las bibliotecas que hay, por los libros que el gobierno mismo está dándole a los muchachos. Tienen mucho acceso al conocimiento y hay que orientar a los muchachos en este sentido. Entonces, los currículos se hacen necesario modificarlos. En esta oportunidad se está trazando un plan estratégico de 10 años de duración para este currículo. Dentro de 10 años veremos qué ha pasado en el mundo y si es necesario adecuar nuevamente este currículum estudiantil. Lo que deberían empezar a salirse de estos atolladeros son algunas autoridades universitarias. Fíjate qué declaraciones más tristes. ¿Cuál es? ¿De la Ceci? No. ¿Ah? Del señor José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Lo más triste es que los estudiantes le pagan por estudiar allí. Sí, estudiantes que le pagan, y este señor, mira lo que dice: si no fuera por los estudiantes, no se hubiese logrado el diálogo entre gobierno y oposición. ¡Qué horror! Mira, una de dos: o estás amparando a los guarimberos y dices que la guarimba fue la que logró el diálogo, o sencillamente estás miccionando fuera del perol. No tiene nada que ver la actitud de ese pequeño sector del movimiento estudiantil, diminuto sector que protesta del movimiento estudiantil, no tiene nada que ver con los diálogos de paz. ¿Quién ha estado promoviendo acaso los diálogos de paz en este país, José Virtuoso? Más de 9 semanas tuvo el gobierno llamando a los diálogos de paz. Montó las conferencias de paz con quien quisiera sumarse. Se sumaron sectores empresariales, sectores políticos a manera de individualidades, hasta de la oposición. Se sentaron allí estudiantes universitarios, profesionales, sectores de la economía, ya decíamos, sectores religiosos de todas las religiones, no de una sola. Se sentaron a hablar con el gobierno. Y por último, se sumó alguna representación de la Mesa de la Unidad. Por último, ¿qué tenían que ver este movimiento estudiantil guarimbero con todo esto? Qué triste que un rector de una universidad ampare de esta manera a los guarimberos, los justifique. Y sobre todo de una universidad privada, donde los muchachos tienen que bajarse con una fuerte cantidad de dinero. Bueno, los muchachos no, papi y mami. Tienen que fajarse y bajarse de la mula con fuertes cantidades de dinero para que venga un rector y ampare la delincuencia juvenil disfrazada de protestas pacíficas. Hay un detallito. Ajá. La Universidad Católica Andrés Bello forma parte de la Asociación Venezolana de Educación Católica, es decir, que recibe subsidio del Estado venezolano. No me dé esa noticia. Bueno, ya yo la sabía, pero lo digo porque la gente es también bueno recordarlo, se es bueno saberlo. El que no lo sepa, sépanlo. Entonces, y el que lo sepa, es bueno recordarlo. Y bueno, además está decir que José Virtuoso viene de la organización Fe y Alegría, ¿no? Que también recibe subsidio del Estado, ¿no? Y José Virtuoso formó parte de una comisión que se llamaba comisión de una mesa de diálogo, incluso. No, mesa de diálogo, ellos formaban parte de un observatorio de elecciones. Un observatorio, algo así. Y él, bueno, aparentaba ser muy equilibrado y todo aquello, hasta que empezó con bueno, el piquetito. Pero bueno, no. Y ahí no, le vemos. No, a lo mejor es que le empezaron a guarimbear en la puerta del rectorado, entonces quiere. Sí. Quiere mantener a los muchachones tranquilos, ¿no? Sí, porque hay que, bueno, ante guarimberos hay que actuar con miedo. Lamentablemente, quien no tiene la moral suficiente para rechazarlos categóricamente, lo que le queda es el miedo. El miedo es legítimo. Si no, pregúntele a Ramón Muchacho. A Ramón Muchacho, el miedo es legítimo, entendible, es humano y lo entendemos, pero dígalo, sí, mira, tengo miedo. Uh-huh. Sea valiente y diga, tengo miedo. Bueno, fíjate, Randolph, hoy día Internet, Día Mundial del Libro y el Idioma, nuestra Biblioteca Nacional celebrará el Día Internacional del Libro. Este 23 de abril será inaugurada la exposición Día Internacional del Libro en homenaje a Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Esto será en la sala Leoncio Martínez del Cuerpo de Servicios Bibliotecarios de la Hemeroteca en el nivel AP1 a las 10 de la mañana y hoy mismo en la sala Orientación y Referencia. A las 11 se homenajeó a María Teresa de la Parra. Por otro lado, la Biblioteca Cristo Rey, ubicada en la parroquia 23 de enero, realizará a las 2 de la tarde un conversatorio sobre la influencia de la lectura en nuestras vidas. Enmarcada en la celebración, la Biblioteca Pública Yuberqui Barrio, situada en el sector La Silsa de Catia, realizará un encuentro literario por la salud y la paz de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras que la Biblioteca Pública Paul Harris, situada en la California Norte, ofrecerá un taller de creación literaria a las 3 de la tarde. Para este jueves 24 de abril, el Centro de Documentación e Información Bibliotecológica CEDIMBI, en el Cuerpo de Servicios Bibliotecarios, situado en el nivel AP1, ofrecerá una actividad titulada Pasado, Presente y Futuro a partir de las 11 de la mañana, mientras que en la sección de libros raros tendrá lugar el conversatorio Los niños y la literatura a las 3 de la tarde. El viernes 25 de abril se ofrecerá un conversatorio El libro, la lectura y la información en los espacios de la Biblioteca Nacional a partir de las 9 de la mañana. Si quieren tener más información sobre las diferentes actividades organizadas por la Biblioteca Nacional, pueden consultar la página web www.bnbpequeña.gov.be o pueden revisar la nota en la página web de albaciudad.org. Seguimos también hablando de información cultural y debemos resaltar la cantidad de personas que han asistido al Festival de Teatro de Caracas. Estamos hablando de 140.000 personas han disfrutado del Festival de Teatro de Caracas y ha habido un lleno en todas las salas del teatro de un 98%. Recordemos que el festival fue inaugurado el pasado 11 y finalizará este 27 de abril con una representación especial del movimiento de teatro César Rengifo, este movimiento de teatro en los liceos, que creó, que impulsó, creado por Nicolás Maduro, el presidente, ¿no?, Nicolás Maduro. Así que los invitamos a todos a seguir disfrutando del Festival de Teatro de Caracas, que Nicolás Maduro hizo un anuncio bien interesante. Bueno, lo personal, que yo soy, que yo que soy amante del teatro, estoy que brinco de una pata, es que a partir del año que viene el Festival de Teatro de Caracas será Festival Internacional de Teatro de Caracas. Qué bueno. Además de una buena representación, lo mejor del teatro venezolano, palabras textuales de Nicolás Maduro: el mejor teatro del mundo se presentará en Caracas. Las mejores obras de teatro, lo mejor que se haga en teatro en el mundo, lo veremos los caraqueños, los caraqueñas, los venezolanos. Mira, y venezolanas en el Festival de Teatro de Caracas. ¡Aleluya! ¡Viva! Y ya, señores, ya pasó al olvido ese festival elitista organizado por los Ramia y los Otero en el Ateneo, ¿no? Fíjate, fíjate lo que importante de esto, además. Eso es un gran compromiso para las instituciones que han estado trabajando ya en 3 festivales consecutivos. El cuarto totalmente festival exitoso. Tendrá carácter internacional. Un gran compromiso, sobre todo en la venta de boletería, que bueno, se hizo con preventa en esta oportunidad y ya muchas funciones estaban agotadas solo con la preventa, ¿no? No, pero siempre los festivales, usualmente los festivales es así. Pero queda ese gran compromiso. De, bueno, menos mal que el gobierno también ha abierto nuevas salas, ¿no? No, y son esta 3, proliferación es que, de es que salas son 30 que hay. 30 salas, y es más, este año funcionó mejor lo de la preventa, porque al haber más salas, al haber más obras, al haber más puntos, ha sido más fácil adquirir las entradas, porque estaba la posibilidad de adquirirlas también por internet. Entonces no te tenías que desplazar hasta el Teatro Nacional, el Teatro Municipal, el otro punto de venta, el Teatro Teresa Carreño, sino que tenías otras opciones para adquirir las entradas. Y las entradas, señores, 30 bolívares. 30 bolívares. Hoy en día, ¿qué te cuesta? Si una bolsa de papas fritas, una bolsa de chogüite, está costando 20. Mira, de la chiquita. Casi más barato que un pasaje de camionetica. Bueno, no, es que señor, no puedo dejar que la cosa pegó. Tremendo festival de teatro y bueno, Día del Libro y del Idioma, ya que nuestro usuario briseño mencionó a Sor Juana Inés de la Cruz y recordé un poema de ella, son unas redondillas y aquí las conseguí, vamos a compartirlas antes de despedirnos, es excelente. Una mujer que escribió esto en 1600 y pico. ¡Qué bárbaro! Escuchen. No. Ay, Dios mío, ¿dónde está mi...? No me diga que lo perdió. Ya, debe venir para atrás, porque entonces ahora resulta que me salió otra cosa. No puede ser. Aquí está, índice redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parece que era el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas, entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a su libertad de alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os quiere arrogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito bueno. ¡Qué contenido, es real! ¡Qué contenido! Ahí. En 1600 y pico fue escrito este poema, ¿no? Y qué vigente continúa. Sí, señor. Entonces, mira, contra el machismo mexicano. Ay, le debo que... Es que me acordé de rancheras, de boleros, ingrata, desgraciada. Ah, bueno, ¿y entonces? Pero entonces si la mujer cede... Liviana, prostituta, fácil, regalada. ¿Quién lo entiende? ¿Quién los entiende, señores? Bueno, igual que decimos nosotros los hombres, en el caso de las mujeres no son para entenderlas, son para quererlas, así de sencillo. Y esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos nosotros, la tarea de aprender ese complemento, hacer ese complemento. Mira, viene a nuestro país hoy Marito, ¿qué te parece? El marqués de Vargas y Llosa y Altas Torres y pendejo suramericano. Llega otra vez Marito. Ay, Marito. ¿Sabes que Marito dio en estos días una declaración en una entrevista en el diario El Nacional? Qué triste lo que cayó este periódico. Y dijo que Venezuela dejó de ser una democracia y que los países democráticos latinoamericanos tienen una gran responsabilidad por no haber intervenido en el caso venezolano. Y Vargas Llosa viene a Venezuela. Hablar mal de Venezuela en una conferencia opositora organizada por CEDICE, que se llama La libertad es el futuro. Viene a esta dictadura venezolana Vargas Llosa a hablar mal de Venezuela y aquí no hay libertad. Vale, y Vargas Llosa habrá tenido la dignidad de quedarse calladito tras la muerte de Gabriel García Márquez, quien fue su gran amigo, casi su compadre, y que por un asunto de faldas terminó dándole tremendo puñetazo en el ojo al Gabo, que le dejó el ojo bien morado. Bueno, pero el Gabo salió airoso. No, ¿y cuál fue el asunto de faldas? Vamos a echar los cuentos, vamos a meternos a chismosos aquí. Resulta que el Varguita, Marito, le estaba montando los cachos a su esposa Patricia con otra. Y la Patricia le fue a llorar a la mujer del Gabo. El Gabo y la esposa y Mercedes Barcha quisieron mediar para que se resolvieran los problemas maritales entre Vargas Llosa y Patricia, y en un evento público llegó Vargas Llosa, echó una fiera y le puso el ojo morado al Gabo. Bien dice el refrán, quien se mete a Redentor crucificado sale. El Gabo salió airoso. Pero bueno, por ahí tenemos la catadura también moral de alguien como Mario Vargas Llosa. Que recomiendo ampliamente el libro escrito por la tía Julia, su exesposa, Julia Urquidi, Lo que Varguitas no dijo. Porque bastante plata que hizo Vargas Llosa echando el cuento de sus amores con Julia Urquidi. Julia Urquidi abrió la boca y escribió un excelente libro que fue, por cierto, retirado de las librerías, Vargas Llosa. Hizo todo un movimiento para que ese libro no fuera divulgado. Una payola literaria, pero al revés. Una payola literaria al revés. Y en ese libro, que por cierto me lo regaló un usuario de La Ventana, la pobre Julia Urquidi tuvo 3 intentos de suicidio gracias a Varguitas. Varguitas la golpeaba. Varguitas, unas cosas terribles. Bueno, un tipo lo que Varguitas un comportamiento no dijo. Típico de un hombre de la ultraderecha. Así se comporta. Así ve a la mujer como un objeto el hombre de la ultraderecha, este ilustre visitante que hoy tendremos entre nosotros, que es Vargas Llosa. Eso sí, lo tengo que decir. Como escritor, no, como novelista, me gusta hay que mucho. Leer, hay que leerlo. Hay que leerlo. Y un libro que, uno de mis libros preferidos, y un libro que recomiendo ampliamente, si usted se quiere reír y divertir, no deje de leer La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, que es una de sus primeras novelas. O sea, lo escribió en la década del 70. Pero pídalo prestado o bájelo por internet, no le dé regalías. Pero este es sinvergüenza. Es tremenda novela. De hecho, fue mi tesis de grado a la Escuela de Comunicación Social. Realmente es tremenda novela. Pero bueno, lamentablemente tiene talento para la novelística, pero para su vida... Bueno, ya vemos lo que es. Ya nos vamos. Cerramos La Ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Importante tópico este último. Gracias también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y en el día de hoy es día de fiesta, la fiesta del libro y del idioma, pues vamos a despedirnos hoy con una rumba brava, interpretada por el Pavo Frank. Chau. Ambiente en esta música rara, aquí va mi rumba brava para todita la gente, para todita la gente, aquí va mi rumba brava. ¡Ay, nada más! Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.